El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. En la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, es un hermoso día en esta bella ciudad. Soy su conductor, Jonathan Calloja, esto es Saliendo del Termo. Suena mejor cuando lo decimos todos juntos. ¿Quiénes somos? ¡Saliendo del Termo! Ahí está. Y por ser este el último programa, una ocasión especial, está con nosotros Gala, que nos va a tocar su djembe. Gala, ¿no es así? Gala habla con el djembe. Hola Gala, ¿cómo estás? Eso quiere decir que está bien, yo les voy traduciendo. ¿Querés ir traduciendo, Rodrigo? Sí, estás ahí. Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Johnny? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Feliz, no, es una mezcla de emociones, ¿viste? Porque estoy feliz de estar acá con ustedes, si bien la amistad continúa. Hoy es el último programa que vamos a hacer de radio este año. Este año. Termina todo por este año. Bueno, sigamos hablando con Gala y su djembe. Gala, ¿qué hiciste este fin de semana? ¿Nada? ¿Cómo que nada? Ah, estuviste tranqui, en casa. No, ¿no fuiste al Geo, puede ser? Ah, ok, ¿y viste a Germán Garmendia? ¿Te gustó? ¿Y te gustó? ¿Cómo actuó? ¿Cómo estuvo el espectáculo? Ah, estuvo genial, me gusta cómo hablas con eso. Bueno, hoy es un hermoso día, hace mucho calor. Hace mucho calor, Johnny. Hace mucho calor, pero igual, nosotros estamos con todas las ganas y con toda la buena onda para seguir adelante con Saliendo del Termo. ¿Sabes por qué más hace calor? Porque tengo puesto el gorrito. Sí, te estaba notando. Tengo puesto navideño. El gorrito de Navidad, nosotros todos vamos a tener nuestro gorrito de Navidad, así que si nos quieren ver con nuestros gorritos, entran a nuestra página de Facebook, nos dejan mensajes y nos dicen qué les parecen nuestros gorritos. Exactamente. Nuestra página de Facebook es Saliendo del Termo. O si no, nos mandan mensajes al WhatsApp de FM Boedo, que es 1566-752205. Repetimos, 1566-752205. Y dicho sea de paso, vamos a dar gracias a FM Boedo por habernos cedido el espacio. Le mandamos un abrazo a Martín Caballero, nuestro operador. A Matías Sheikman, nuestro operador del año pasado, que está con nosotros y nos vino a hacer el aguante. Valentina Concetti en la producción y la puesta en el aire. Bueno, hoy vamos a tener un montón de cosas. A un montón de gente. Un montón también. De gente, un montón de columnas especiales, podemos decir. Porque todos vamos a dejar el alma acá, loco. Vamos a salir a la cancha y vamos a ganar, loco. Porque Luciana trae su receta de. Como central. Su receta. Sí, callaste, no digas eso. No digas eso. De robar. No, no voy a decir nada, no voy a dar opiniones al respecto. Está bien. No vamos a dar más opiniones al respecto. Perfecto. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer hoy en la radio. Sí, lo que nos concierne a nosotros, alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana. Que fue la última apuesta, ayer fue el último acto de presentación de todas las los talleres de danza y de mural y hubo muchas cosas lindas. Estuvo muy bueno. A mí me gustó. Vi una pintura que me la quise comprar, 300 mangos me la querían dejar. Casi que le digo que sí, pero no tenía la plata. Bueno, no aceptaba el crédito, ¿viste? No tenía tarjeta. Bueno, Luciana nos trajo su receta de galletitas navideñas. Leticia nos trae un animal espectacular.

Bueno, como es Navidad, este tema siempre me recuerda el verdadero espíritu de la Navidad, que es recordar que en otros lugares hay gente que no la pasa tan bien como nosotros. Si bien está bueno recordar el amor y la amistad en estas épocas, pero pensemos un poquito más allá, no solo el amor y la amistad de la familia y de la gente que conocemos. Abramos el juego, que es un momento de reflexión para distribuir amor, amistad e igualdad en el mundo entero. No solamente en casa, donde nos vemos todos las caras y chocamos las copitas para hacer el brindis. Chin, chin. Bueno, dicho esto, también la Navidad es un momento que es un momento en el año donde se nos recuerda la esperanza, la alegría y, ¿por qué no?, la inocencia y el asombro que nos devuelve esta hermosa época. Y no sé si... Estás tierno. Sí, muy tierno. Estás tierno. Bueno. Luciana, ¿cómo estás, Luciana? Bien. Me gusta mucho esto de la idea de darle algo a Papá Noel. ¿Viste que viene Papá Noel? Nosotros nos deja los regalos. Las zapatillas hay que dejarlas. Eso es en los Reyes. Casi, viene Papá Noel. Casi. Viene Papá Noel, nos deja los regalos, nos deja un montón de cosas lindas. Pero nosotros, ¿qué le damos a él? ¿Entendés? Él es bueno con nosotros, nosotros no somos buenos con él. Es la idea. Hay que ser buenos con todos, hasta con Papá Noel que nos da regalos. Entonces, Luciana dice, bueno, vamos a hacer unas galletitas para él. ¿O no, Luciana? Sí. Entonces la receta de hoy se trata sobre galletitas navideñas. Sí. Contame los ingredientes, Luciana. Así que la señora en su casa va preparando la lapicera para anotar los ingredientes. Anote, señora, anote. Media lata de leche condensada. Media lacha de leche condensada. Media lata de leche condensada. Ahí. Nestlé. La Nestlé, no digamos la marca. La Mezcle, sí, muy bien. 180 gramos de manteca. 180 gramos de manteca. Una bocha. Es porque son galletitas. Tiene 100 gramos de azúcar. 100 gramos de azúcar para ponerle mucha dulzura. Dos huevos. Bien puestos. Una cucharita de esencia de vainilla. Una cucharadita de esencia de vainilla. 100 gramos de harina 4 ceros. 100 gramos de harina 4 ceros. Tiene que ser 4 ceros sí o sí, ¿eh? Sí. No se confundan. Una cucharita de polvo para hornear. Una cuchara de polvo para hornear, claro, eso es indispensable. Y 100 gramos de nueces picadas. 100 gramos de nueces picadas. Bueno, una vez que ya anotaron todos los ingredientes, pasamos a decir, ¿qué vamos a hacer con todos estos ingredientes? ¿Cómo la preparamos? Primero precalentar el horno. Sí, obvio, no se olviden de precalentar el horno porque vamos a hacer galletitas. Es indispensable. Vamos a hacer galletitas. Colocar en un bol la manteca a punto fuego. Colocamos en un bol la manteca así como si fuese un repasador, como si vos le pasas el repasador. Para que no se pegue la... Claro. Claro. ¿Qué más, Luciana? Claro, luego le ponemos el azúcar. Lo batimos hasta que se da caramelo. Hasta que se da el caramelo. Sí. Incorporar la leche condensada, los huevos, la esencia y mezclar. Todo esto al azúcar, sí. Al caramelo que se va a ir haciendo. Sí. Lo incorporamos todo y ya se va haciendo una preparación interesante. Pero si yo me estoy cuidando esto, ¿no? No, está bueno, ¿eh? No, ojo, no tiene tantas calorías como parece. Gracias, Johnny. Parmesan, la harina, cuando puedo, para hornear, incorporar hasta el integral. Claro, la harina pasémosla tamizada, porque si no, como que se van haciendo grumitos que no están buenos, ¿viste? Los grumitos. Y después, Luciana... ¿Qué hacemos con todos los ingredientes? Porque una vez ya tenemos la mezcla preparada. Envolver. Los envolvemos con... Con el film. Claro, lo tenemos que tener un papel film. En la heladera. Lo envolvemos con el papel film, sí. y lo mandamos a la heladera. Con el rollo grande. Durante 30 minutos. Solo 30 minutos, ¿eh? No nos pasemos esos 30 minutos, no vaya a ser que se nos congele. 3 horas. Colocar con pocas en placas, enmantecadas y enharinadas. Claro, después la extendemos la preparación sobre las placas. Y cocinar en horno moderado durante 12 a 15 minutos aproximadamente. Ah, buenísimo. Y después, ¿Cómo hacemos para decorar? ¿Le tiramos pelotitas? Porque hay que hacerlo con algún tipo de forma, ¿no? Chispas de chocolate. Con forma de arbolitos. Claro, formas de arbolitos, de gorritos. De como arbolito el... Y de gorritos. De gorritos también. De gorritos de Navidad, de como el también. Que tiene Rodri. Sí. Como el que tiene Luciana. Lo pueden comer para el Año Nuevo y para Navidad. Obvio. Y si lo dejan, si no, y si quieren no, claro, se lo dejen a Papá Noel. No. Se nos comemos nosotros, ¿no, sí, Luciana? Sí. Bueno. Gracias, Luciana. ¿Querés mandar saludos? Sí. ¿A quién? A mi hermana. Sí, a tu hermana. ¿Y a quién más? A mi papá y a mi mamá, que también está bien. Ay, qué linda. Bueno, y mañana todos a tu cumpleaños, ¿eh? Sí. Te felicitamos desde ahora. Sí. Y aplaudimos porque va a ser el cumpleaños de ella. Obviamente. Mañana. Bueno, como va a ser el cumpleaños de ella mañana y como estamos en la época de Navidad y como venimos escuchando música navideña, ya recién escuchamos Villancico de Escape, ahora, ¿qué te parece si escuchamos algo de Él mató a un policía motriz? Me encanta, me encanta. Te vas a sorprender. Thank you. Siendo las 10 y 26 de la mañana, sigue siendo un hermoso día. No se han formado nubes como creíamos. Creíamos que se iban a formar nubes. Sí, así sigue siendo calor. ¿Quién la cortina, che? La que tenemos. Me gustó el tema anterior también, el de El Matón Policía Motorista. En la fiesta está buenísimo. Hay que averiguar fechas para ir a verlo. Acordate, hay que averiguar fechas para ir a verlo. Y también hay que ver nuestro Facebook, creo que nos van mandando mensajes. Más rato lo vamos a ir leyendo. Pero si quieren hacerlo como lo vienen haciendo hasta ahora, nos mandan mensajes a nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. Viste qué bien que suena cuando lo decimos todos juntos. Cuando digo yo solo suena medio raro. Y si no, nos mandan mensajes al WhatsApp de FM Boedo, el cual es 1566752205. Lo digo muy rápido yo. Decilo más despacito, Rodri. 1566752205. Es como uno de esos locutores de la nación. De la nación. Sos como uno de esos locutores. Bueno, el que le quiere hablar al país y está con todas las ganas y se ha puesto el gorro, Miguel Smart. ¿Cómo estás? Buen día, país. ¿Viste cómo arranca? ¿Todo bien, gente? Bueno, le mando saludo a todos. Si festeja bien Navidad. Bueno, les voy a contar una cosa que no es cuento, como recién No, visto. No es cuento, yo dije que es una historia. No, dijiste cuento. Bueno, ya, pero me confundí, está bien. Una palabra. Puede pasar. Bueno, la historia pasa en el año 2014, no sé en qué fecha porque yo tengo Alzheimer poco también, así que... Tiene Alzheimer, ojo que tiene Alzheimer. No, pero lo dicen broma, no me pongas esa cara. No, yo me preocupé. No, bueno... No, yo iba... Pasa en el 2014. Sí, nos establecemos en el tiempo. Yo iba a un crew de jóvenes que está en Barracas, viendo donde estaría Suárez y bajo la autopista frente a un ICI. ¿Y qué hacías en ese centro? Y haciendo actividades deportivas, culturales, que ahí juegan los chicos, pero como no venían mis amigos, la gente de ahí era muy aburrida ya, que venía... Salí temprano ese día. Saliste temprano. Okay. Sí, y caminé por Barracas, total no tenía nada. Lindo lugar, no creo que te pase nada. No, así. Siempre lo conocí, es hermoso las calles. Sí, caminé por las calles con un silencio total, la gente tomando ¿qué era, de noche? Mate. No, era de tarde, pero es que es como un... Tiene esa tranquilidad que es hermoso a la tarde de un sábado en esa zona. Es único. Te voy a decir que la gente está en la casa, no sé. Exacto, juega fútbol, se reúne con amigos, se chapa a su novia, procrea hijos. Sí, son cosas que pasan en la vida y en todos lados, ¿no? Pasan. Sí, ¿Y no solo en Barracas? No, pero ahí es como mágico el lugar. Ah, bueno. Está haciendo... Se multiplica. Está promocionando el barrio. Sí. Eso sí, yo iba... ¿Qué es el comunero, me parece? Iba a caminar hacia el Riachuelo, que me gusta mucho la zona del Riachuelo. Ok. Porque, no sé, tiene lindo ese río. Es muy contaminante y oloroso, feo, pero también tiene algo nostálgico. Claro, no te vayas a tirar. No. Porque... No. Hablando justo de tirar, bueno. Estaba caminando, yo siempre así doy vuelta por el... Voy hasta el puente Victorino de la Plaza, que está en la calle Vélez Sarfil, y ahí cruzas Lanús. ¿Ese es el que es empedrado? ¿Eh? Es el puente empedrado. No, empedrado no. Listo. No, es un puente de hierro, así, bueno, rojo. Okay. Pasa el 37 por ahí. ¿Y qué pasó puntualmente? Estabas hablando de tirar algo. No, hablando de tirar, yo circulé como 5 veces el puente. Hasta que se me ocurrió descansar en el puente y no jodo, ahí. ¿Y te tiraste ahí? No, me tiré. ¿Te tiraste del puente? No, estaba ahí sentado, mirando, y veo de un costado, del otro lado del puente, una chica. Una chica. Normal. Normal, pelos al viento. No, al viento no, oloroso estaba el viento del lugar. Ok, estaba tratando de ponerle un ambiente, pero... Y un río muy frío. Y cuando llego... ¿Un ruido muy...? ¿Cómo? No, un río muy frío, porque viste a la... ¿Cómo es un ruido muy frío? No, un río muy frío, por la radiación que hay en el Riachuelo. Viste que los farmacéuticos tiran todo cosas químicas. Sí. Bueno, eso no importa, es otra historia eso. Y sí, básicamente tiran muchas cosas. Sí, no sabemos qué, tiran de todo, sí. tiran de todo. Para cerrar, el flúor es una cosa de la tabla periódica, ¿no? No, estás embolando la historia. Vamos al punto, estábamos ahí y venía la chica. Sí, y se iba a suicidar, así de directo, si queremos, al grano. Vos salvás gente que se suicida. Dos veces solamente. ¿Qué feo tirarse al río? No, tres, la de la trata de... Bueno, no es un suicidio, pero sí la salvaste. Sí, pero eso no es suicidio. Sos un héroe. Ahora, no, es que yo tengo culo. Ciudadano ilustre. Sí, nada más que tengo un problema con Macri, por eso no me quede. Bueno, no importa esto, esto es otra historia. Llego, veo que se va a suicidar. Y bueno, cualquier persona que reacciona. Sí. yo salgo corriendo, pero viste, primero la mente, viste, yo pido así fijo, pero mi cabeza reacciona así. ¡Ah! Esa es mi cabeza. ¿Esa es tu cabeza todo el tiempo o solo cuando alguien se quiere suicidar? Cuando se quiere suicidar o cuando va a venir un gol de River. Bueno, también. Bueno, y cuál. La cabeza de muchas está así. Bueno, y como terminando esta historia. ¿Qué la pasó? La chica se estaba suicidando ahí. Y la agarré justo cuando se iba a tirar. ¿La agarraste? Sí, pero con puro culo, porque me podía haber atropellado un camión, bicicleta, en medio de un puente horrible. Podía haber caído por un bache y a Riachuelo yo también. ¿Pero la salvaste, flaco? Sí, lo salvé. ¿Y te dijo gracias? No, le dijo gracias. ¿Y qué? ¿Qué ya? No va a decir. Ella se quería suicidar y él arruinó el suicidio. Se puso a llorar, comenzó a gritar porque veía abajo y ahí reaccionó, ¿entendés? Todas las personas que se suicidan, cuando lo agarras o le haces reaccionar, lo primero que va a hacer como cualquier persona, gritar o llorar o pedir auxilio. Es una cosa natural que lo tenemos. Va, no sabía eso, que era natural. Y bueno, ya de tanto rescate de suicidio, ya tengo el título. Ya. Estás curado de espanto. Sí. Y bueno, y gracias a eso. Gracias a salvaste a una persona. Sí. La historia de la chica no la puedo contar porque me lo pidió a ella. No. Bueno, está bien, respetamos a la identidad esta jovencita. Exactamente. Bueno, eso fue todo. Si pasa por Puente Victorino de la Plaza, quiero que lo recuerde esa historia, que es muy linda y muy. Si pasan por el, apasionante. Si pasan por el puente, fíjense que nadie se esté tirando, hagan como Migue. No, y cuidado que hay chorros sean en héroes, esa chicos, zona. Así sean que héroes como Migue. Muchas gracias. Espera, ¿puedo mandar un saludo? Sí, bueno, como no. Es el último programa, mando un saludo a toda mi familia, a Romina, a la Asociación de Cartoneros de Recoleta, si no me confundo, sí. Al del Club de Jóvenes de Balvanera, Arde Roma, y a todos mis amigos de la Villa 2124, y también, como son muchos, Boca, Barracas y Belgrano. A todos, a todo el mundo. Sí, los que he conocido. Bueno, y quiero decir que todas las historias fue verdad, pero si no me creen no importa, solamente creen ustedes mismos. Qué buena frase la que crean en ustedes mismos. Crean en ustedes mismos, chicos, crean en ustedes cuando vayan caminando por el puente, cuando vayan caminando por el conurbano, por Capital, cuando vayan de gira por la ruta 66. Que no te deje que la sociedad te diga lo que sea, solamente cree en vos, si esa es tu verdad, es tu verdad, nadie te lo va a cambiar. Escuchando. Bueno, así despido todo, chao, Chau, Migue. Escuchamos. Parece como Tinelli, viste, diciendo chau, chau, chau. Chau, chau, chau, chau. ¡Chau! Escuchamos Ruta 66 de Papo. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Fiestas, hay gente que se escapa, ¿viste? De Navidad. Exactamente. Hay gente a la que no le gusta y se quiere ir. La pasa mal. Así que yo diría que nos vayamos un poquito de viaje. porque bueno, que prendamos la moto. ¿Prendemos la moto? Chau, chau. De esta manera nos queremos ir. ¿Y a dónde nos vamos, Tami? Hola, buenos días, amigos. Feliz de estar acá con ustedes nuevamente. Hoy nos vamos a el bello país hermano de Perú. Ay, tú vas a hablar de tu tierra. De mis tu raíces, madre en realidad. Patria. Sí, tengo las raíces maternas allá. Ajá. Les cuento, bueno, que el presidente es Pedro Pablo Kuczynski. Su independencia fue declarada el día 28 de julio de 1821. Precisamente por esa razón se celebran las fiestas patrias peruanas el día 28 de julio. Claro, sí. Por mi casa conozco mucha, hay mucha comunidad de ese país y siempre celebran esa fecha. Es muy lindo como lo celebran. Lindo festejo. Sí, se celebra lo grande, por supuesto, con danzas típicas del Perú, comidas típicas. La marinera. Claro, dentro de las danzas típicas está la marinera, el afroperuano, el vals peruano, el huayno, la danza de las tijeras, el baile de la anaconda, la diablada, el huaylas, entre otros, por supuesto. Hay un montón, ¿eh? Sí, una bocha. Un sí, sí. Dentro de la etimología existen muchas versiones, pero yo les voy a decir solamente dos. ¿De por qué se llama Perú? Sí. Una posible razón es que deriva de la palabra virú, que cuando los primeros españoles le preguntaron a los nativos de ese país el nombre del lugar, le respondieron virú, y ellos entendieron Perú. Ah, o sea, ellos le preguntaron, che, vos llegás, ¿no? Sos un español. Y hola, te encontrás con alguien, y, joder, tío, pero qué lindo lugar. Oye, mire ese lugareño, vamos a preguntarle cómo se llama este hermoso lugar. Virú. Y, joder, tío, ¿cómo dices que se llama? Virú. Perú, vamos a ponerle Perú a este hermoso lugar. Así, más o menos así fue la historia. Es un poco de historia para que sepan el contexto en cómo se formó esto. Historiador podría ser, ¿eh? Sí, podríamos. Totalmente. Algo habrán hecho. Claro, esa es una de las posibles razones. Otra sería que el licenciado Gaspar de Espinosa conquistó la provincia de Peruquete. Algunos historiadores consideran que puede ser el origen del nombre Perú. Ajá. Hay muchos orígenes igual, ¿eh? Sí, como dice ella, también hay muchas otras versiones. La etimología del nombre. Exacto. Bueno, tras el asesinato de Atahualpa Yupanqui, Francisco Pizarro fue recibido en el Cusco por miles de personas con grandes honores. Luego, el conquistador fundó la ciudad de Lima. Sí, es otra historia, pero bueno, no vamos a meternos mucho mejor que tan Felipe adentro Pigna, de chabón. La historia. ¿Eh? Mejor que Felipe Pigna. Sí, sí, sabemos. Sabe también. Dentro de los lugares para visitar en Perú está la costa, que tiene ciudades tan bellas como Lima, El Callao, Ica, donde están las famosas líneas de Nazca. Sí, sí. Trujillo, Tacna. Dentro de las sierras del Perú, algunos de los lugares importantes son Ayacucho, Cajamarca, Cusco, donde está Machu Picchu, una de las maravillas del mundo actual. Sí, qué lindo, hermoso lugar. Es no lo puedes creer. Todo el mundo quiere ir. No lo puedes creer. Que conozco todo el mundo. Y dentro de la selva de Perú tenemos Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Río Amazonas, que comparte con Brasil. Eso es lo lindo que tiene Perú, ¿viste? Tiene mucha diversidad en cuanto a relieve y climas. Tenés la costa, tenés la sierra y selva. Es una linda diversidad que hay ahí en Perú. Es un país muy grande también. Es grande, es grandecito. Dentro de la gastronomía, ahí para los que quieren alimentar su paladar. El ceviche. Ah. Te robé uno. Ya, muy bien. Te robé uno, el ceviche. El ceviche, la papa, la huancaína, ají de gallina, causa rellena, chicharrón mixto, que es de pescados y mariscos, el pollo a la brasa, rocoto relleno. Pollo a la brasa, ¿sabes cómo va este fin? Y en Navidad, yo les digo, si conocen algún restaurante, pídanselo y coman eso. Si ustedes no quieren cocinar, pídanse un pollo a la brasa, que la verdad que te salva bastante esta fiesta. Onda Vitel Tonel, no, ni ahí, ¿no? No, pídanse un rico pollo a la brasa. Pollo que a las brasas. Y también les cuento que en la selva se come comida exótica, como por ejemplo tortuga. Ah. Andate a comer una tortuga ninja. Bueno. Mono. Hormigas que se comen así como. Como si fuera un snack, ¿vieron? Así con cerveza. Claro, vos vas al cine y le decís. Y tenés para elegir pochoclo, papa frita y hormigas. Es así. Hormigas, papá. Sí, hormigas son las que van. Mientras vos ves El Conjuro, te comes un par de hormigas. La pasas bien. Claro, los gusanos también de la planta del coco. Y dentro de lo dulce tenemos postres riquísimos como la torta de tres leches, la torta helada, la mazamorra morada, el suspiro limeño, acompañado con unas ricas bebidas, por ejemplo, el pisco sour, que es la bebida nacional. El pisco, ¿cómo es? El pisco sour. Ah, bueno. No, ese no lo tenía, yo sí tomaba chicha morada. Chicha morada también, la Inca Kola, por supuesto. Después tenemos la chola de oro también. Bueno, hay un montón de cosas lindas para comer y para tomar, muchas cosas ricas. Si bien las tenemos acá en Argentina, si bien las tenemos acá en Argentina, no es lo mismo comerlas acá que comerlas allá. O sea, no es lo mismo. Por la gente, por el modo de preparación, te das cuenta que es muy diferente. Tarea para viajar, ¿eh? Sí, por supuesto. Dentro de las festividades también, bueno, se celebra en febrero la fiesta del Pisco Sour, donde, bueno, se levantan stands donde los productores del Pisco Sour muestran sus mejores creaciones, ¿no? Del pisco, ahí para que cuando vayan, prueben, ahí vayan a la fiesta que se celebra el primer sábado de febrero. Ahora falta poquito. Falta poquito. Ya falta poquito. Y sacando el pasaje. Sí, por supuesto. Bueno, la procesión del Señor de los Milagros, que hace poco fue en octubre, que se llevó a cabo con la imagen donde miles de seguidores le piden algún milagro. Bueno, dentro de los famosos peruanos, Eva y John, Susana Vaca, Laura Bozzo. Dentro de la cumbia, Los Pasteles Verdes, Grupo 5. Grupo Néctar, que lamentablemente ya no están con nosotros. Acá, sí. En una gira por acá. No me acuerdo el año, pero estaban haciendo una gira por acá y... Lo cantaban bien. Sí, espectacular. Me gustaría que pasáramos un tema acá, pero esto es una radio de rock. Y dentro de rock tenemos a Pedro Suárez Vértiz, por ejemplo. Ahí tenés. Hay rock. Así que ahí ya tienen bastantes datos ahí sobre el Perú, sobre esta bella tierra. Les recomiendo que vayan ahora que se vienen las vacaciones, prueben la gastronomía. Y no solamente es Machu Picchu, ¿no? También tiene maravillosas ciudades como las que le nombré, que tienen que visitar. Las playas son hermosas. Hermosas, por supuesto, la playa de Máncora, está toda la costa verde, así que les recomiendo que vayan a la playa a broncearse bien. Bueno, muchas gracias Tami por habernos traído de paseo por este hermoso país. Y vamos. Bueno, escuchamos... ¿Algo relacionado? No me sale el cómo se dicen. Pará. Sí, ya sé. Pero viste cuando tenés una... ¿Lo haces control? No, pero viste cuando tenés una palabra que... No, ¿cómo te puedo decir? Que vos la tenés complicada y vos... cuando te trabajas con una palabra, como esta palabra bule, ¿viste? Bueno, escuchamos a bule, los Shans. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Está muy curiosa. ¡Cinco! ¡Diez! ¡Au! ¡Pela! ¡Izquierda! ¡Cinco! ¡Para! ¡La nada! Así es el rock. Tiene momentos de furia, de heavy, cosas muy pesadas, ¿viste? Pero sí, también habla del amor. Habla del amor y de los sentimientos y de las emociones, ¿no es así, Caro? ¿Cómo? Sí, hablamos del amor también. Sí. Por ejemplo, ¿qué historia nos trajiste para hoy? Quería leer esto. ¿Qué es lo que trajiste ahí? A ver. Romeo y Julieta de William Shakespeare. Sí, es una hermosa... Sí. Un clásico. Léelo. La historia de amor que más que gusta la popular obra de William Shakespeare. Romeo y Julieta, junto a la historia de dos enamorados, sus familias estaban enfrentadas, pero ellos deciden casarse y vivir juntos en secreto. Tiene tanta presión de las familias que sus vidas se convierte en un drama, ya que los dos mueren y es ahí donde las familias se amigan. Un trágico final de una de las obras más presentadas de todos los tiempos en el cine, los musicales y la ópera. La historia en cinco actos se hace entre el hogar de los Caporetos y el hogar de los Montesco. Los personajes son el señor y la señora Caporetto, Julieta, Diego Bar, la prima de Julieta, la nodriza, confidente de Julieta, Pedro, Sansón, Gregorio, los sirvientes, gobierno de Verona, príncipe de Verona, conde de París, Mercucio, amigo de Romeo, familia Montesco, el señor y la señora Montesco Romeo, Melvorio, primo de Romeo, y los sirvientes Abraham y Babatazar, Fra Lorenzo y Fra Juan, el moticario y le vende el veneno a Romeo, Rosalina, la mujer anterior de Romeo. No sé cómo parar para acotar cosas porque lo leyó tan bien. Perfecto. Y nos recordó una linda historia que habla sobre el amor y cómo puede salir adelante a pesar de todo. Gracias, Caro. ¿Quisieras decir algo más? Sí. ¿Cómo qué? Lo piensa. Ojitos para arriba, sonrisa. Ahí viene el rock. Ahí entramos con el rock. ¿Para quién es el saludo, Caro? ¿Cómo? ¿Para quién es el saludo? ¿O qué querés decir? Quería saludar para Rodri, porque es un buen amigo. Es un amigo inteligente y es lindo, es precioso, es hermoso y suave. Y es suave. Suave. Y eso. No quiero saber saludar. Bueno, muchas gracias, Caro. Me gusta. Gracias, Carito. Sí, le aplaudo. Bueno, han llegado mensajitos a la radio. Y de Paola Silva. Hola, chicos, les deseo felicidades y que sigan con más éxitos en todo lo que se propongan de la mano de Valen, que es una grosa, una máster con todas las letras, las quiero mucho, les mando cariños, un beso para todo el equipo, son geniales. Gracias, Paola Silva, que nos mandó mensajes a nuestro Facebook. Sí. Saliendo del tema. Claro. I'm not afraid of the dark. Qué lindo que ya nos vamos yendo, son las 10:51, pero hay mucho más todavía, ¿eh? Hay mucho más todavía. Así que vamos a meterle con más ganas y con más garra a esta hermosa persona que tenemos aquí a mi izquierda. Hola Leticia, ¿cómo te va? Hola Johnny, hola Rodri, ¿cómo andan? Bien, acá tratando de hacer un programa, no, nada, como siempre. Nada complicado. Bueno, me alegro. Yo los felicito por todos los programas que hicimos juntos, fue un gran año. Así que espero que... No nos emociones tan temprano. Espero que sea un recuerdo inolvidable. Como todos. Y desearles a todos que los quiero mucho y aguante FM Oído. Aguante FM Oído, aguante ese lindo del termo, loco. Lo llevamos acá en la sala, tatuado. En la remera, loco. Papá. El animal de hoy, ¿cómo se llama? El Javial. A ver, vamos a hacerlo de nuevo, pará. Decí gallina. Gallina. Ahora decí gavial. Gavial. Gavial, ahí está. Así se llama el animal del día de hoy. Gavial. Ok. El gavial. Contame sobre este animalito. Bueno, su nombre científico es Gavialis hangeticus. Gavialis hangeticus, tiene un nombre como de trabalenguas. Todos los nombres científicos, no sé por qué se los ponen. Eso en latín, me parece. Sí, ¿con qué necesidad se los ponen? ¿Por qué no le dejan el nombre que tienen? Sí, es verdad. Habita en... Sí, en no el quiero hablar más. En el río de Pakistán, India y Nepal, y se encuentra en agua dulce y profunda. También su tamaño es de 3,5 y 4,5 metros. Pero llega a tener 6 metros. Su peso es entre 150 kilos y 180 kilos. Pero el más grande llega a pesar 600 kilos. ¿600 kilos? Sí. ¿Pero qué tipo de animal es? ¿Cómo es este animalito? Que es como un fitito. En instantes les pasaré las fotos. Yo lo vi la otra vez. Si quieren verlo, es un animal interesante. Es como un cocodrilo. Sí, para onda que vayan. Sí, ahí ya lo subieron al Facebook. ¿Ves? Ahí está. Ay, pobrecito. Es feísimo. No, qué feísimo. A mí me parece re adorable. A mí me parece tierno. La boca que tiene. El javial tiene dimorfismo sexual. Los machos tienen en la punta de su hocico un cartilaginoso grande sobre las fosas nasales que aparecen a los 10 años. Y tiene 110 dientes. Ah, mirá vos, todos los dientes tiene. Y es un animal pacífico. Tanto la hembra como el macho cuidan a sus huevos cuando vienen los invasores. Y en la reproducción empieza en diciembre. El macho emite sonidos para marcar territorio, su agresividad y llamar la atención de la hembra durante el cortejo. En el primer encuentro entre el macho y la hembra, ellos frotan sus hocicos. Si él acepta, levanta la cabeza y da la señal para seguir haciendo más cositas. Para procrear. Exacto. Hace pueden, como un besito esquimal, me mató para eso. Para copular. Y pueden... Cucharitas. Pueden tener entre 20 o 100 huevos, dependiendo del tamaño de la madre. Sí. ¿100 hijos? Sí. 20 y 100 hijos. Y bueno, che, les gusta tener hijos. ¿Cuál es el problema? Hay que mantener, Sí, pero son gente, iba a decir, son animales muy laburadores, son animales que se rompen ahí laburando en Pakistán. Su alimentación cuando son jóvenes son las ranas y cuando crecen son los peces, que lo capturan muy fácil por su largo hocico y sus órganos sensoriales de la piel que le ayuda a detectar las vibraciones. ¿Y por qué está en peligro de extinción este pequeño animal? Este animal está en peligro de extinción porque los humanos consumen el agua de dulce donde habita, también les comen los peces. Y se queda sin comida. Y otra de las razones también es que le roban los huevos y los matan para comerlo y también por su piel. Ah, o sea, tiene todas las de perder. Tiene todas las de perder este pobre animal. Tiene por todos lados... está siendo atacado por las personas. Y solo quedan 200 de ellos. Y sí, son poquísimos. Muy poquitos, muy poquitos. Bueno, gracias Leticia por habernos traído todas estas semanas. Estas columnas que nos hacen pensar que no somos los únicos en el planeta. Si bien hay muchas cosas por arreglar entre humanos y humanos, también hay muchas más desigualdades todavía entre personas y animales. Bueno, le quiero mandar un hermoso saludo a mi mamá que me vino a ver hoy en la radio. Sí, ahí está, la saludamos. Hola señora Leticia, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama? Porque Liliana. Eliana, yo le digo no, señora Liliana, Leticia. Liliana. Liliana, como Lili. La marca. Sí, Liliana. Nos llegaron más mensajes. Exactamente, Mara Tate dijo: hermoso el programa que hacen, chicos. Qué gente que tiene el piano, ¿eh? Cuánta garra y cuánto talento. Me encanta. Felicitaciones, feliz año y que sigan así. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Suena canción animal? Canción animal. No me sirven las palabras que mi No, ¿no te pasa lo mismo que te dan ganas de hablar, o sea, de ciertas cosas? Me adentro en el ambiente de la columna. Hola, Brandon. Hola, muy buen día, Johnny. Hola, ¿qué tal, Rodri? Esa voz de locutor que tiene. Sí. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Aprendí de Cristian. Bueno, les quería hoy hablar algo más tranquilo, que es, no viene siendo como todo lo que venía hablando hasta ahora. Es algo que tiene más que ver con lo interno, algo que siempre buscamos, algo que deberíamos priorizar más que cualquier cosa en esta vida, que es ser felices. Ser feliz. Ser felices. Te rescato estas frases, porque tu columna se llama Hay que hablar de ciertas cosas. Y no solamente hablamos de cosas tabú, porque entre todas las cosas que hablamos, de las que hay que hablar, Es importantísimo hablar de la felicidad también. Las cosas buenas. Sí, che, no todo es vamos a romper, sino también hablemos de la felicidad, que también es algo que hay que buscar, como decís vos. Claro que sí. Y además, bueno, estuve averiguando un poco de ciertos filósofos y esas clases de personas que se pusieron a pensar acerca del tema. Pero dije, primero tengo que buscar en el diccionario y saber qué es la felicidad. Ajá, muy bien, fuiste al, muy instruido. Al punto, sí. Claro, según la RAE, la felicidad es el estado de ánimo en el que la persona se siente satisfecha para gozar de lo que desea o por disfrutar un bienestar. Es decir, que es una emoción que se produce en un individuo de modo subjetivo cuando logra conseguir una meta que genera un enfoque positivo y una motivación para alcanzar nuevos objetivos. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy buena la definición de la RAE, ¿no? Sí, en realidad lo hice yo, pero ajá, te descubrimos. Enfoque positivo, eso estuvo bueno. Y que te motiva a hacer cosas. Y sí, y esto me llevó a preguntarme a mí mismo la diferencia entre qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me hace sentirme feliz ahora. ¿Y qué es lo que te, y la diferencia, a qué conclusión llegaste? Claro, o sea, la diferencia está en que todavía no encontré eso que me da la felicidad plena. La satisfacción, claro. Claro, pero sé cuándo me siento feliz en el momento que estoy viviendo. O sea, en el ahora y hoy. A mí, particularmente, tengo... Para mí la felicidad nunca es plena. Particularmente para mí. No llegas a ser plenamente feliz. Yo conocí a un profesor de filosofía que decía, el ser humano lo que busca es alcanzar la felicidad. Y un montón de gente que te dice, vas a encontrar la felicidad en tal cosa, buscando a tal persona, en las religiones. En la religión. Como que lo enfocan solamente en una sola cosa. Pero no necesitas una persona para encontrar la felicidad. No, porque la felicidad son momentos, son instantes que sumados todos juntos... encima nunca llegas a ser feliz completamente para siempre. No, porque feliz hoy y quizás mañana. T- Tal cual. Quizás mañana, mañana no sabés. Y eso es parte de la vida también, porque no hay que ser solamente feliz en el mundo. Hay también que hay que pasar por un montón de cosas para crecer. Así es la vida. Porque así es la vida. Hay que estar triste, hay que estar enojado y aceptar todas tus emociones. Exactamente. Y como decía tu profesor, muchos otros expertos y grandes pensadores de la historia dijeron las siguientes frases. Buda Gautama, conocidísimo, dijo: amigo de la casa. Hay un camino a la felicidad porque la felicidad es el camino. Ah, bueno. Esto te deja pensar. Este chabón, este Buda era el señor Sócrates. Oh, mi favorito. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Ese es mi favorito. Ese está muy bueno, está para Facebook esa. Sí, sí. Va para el Face. El señor Platón, su seguidor, dijo: el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha aportado el mejor plan para vivir feliz. Grande Platón también, ¿eh? También. Era alguien más conocido, ¿eh? Alguien también conocido es Séneca. El señor este dijo: las grandes bendiciones del humano están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Muy interesante, muy interesante, muy buenas frases. Yo quiero ver la frase ahora de Brandon Suárez, a ver qué dice. Brandon tiene frase. Continúo con la de señor Friedrich Nietzsche. Nietzsche también un grande, Nietzsche. Nietzsche, bueno, Nietzsche, no sé Sócrates cómo se pronuncia allá. El señor este. Nietzsche. Nietzsche. Bueno, Friedrich, amigo. Es el sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha sido superada. O sea, como que. Como, a ver, léelo de nuevo. O sea, que la felicidad para él es un sentimiento, obviamente, que va en crecimiento y que le da un poder para resistir cosas que él quiere superar. Cosas que él quiere superar, que la persona quiere superar. Medio revolucionario, Nietzsche. Claro. Para mí que lo pone como un ideal, es algo que vos querés alcanzar y vas haciendo un montón de cosas para llegar a eso. Claro, obviamente la felicidad no tiene un solo color, es distinto color para cada. Todos somos daltónicos en la felicidad. ¡Vamos! ¡Qué frase, papá! Sí, esa te la robo y la pongo en Facebook. Todos somos daltónicos en la felicidad. Y como dijo la Aristóteles. No la dijiste, la de Aristóteles. Aristóteles, no, no la dije, dije la de Sócrates. Se abordó para el final. No es el final, la felicidad depende de nosotros mismos. Y es obvio que sí, nadie te va a dar la felicidad. Si vos no la buscás, papá, estás en el horno. En busca de la felicidad. Sí, sí, Will Smith. Lo dijo Will. Pero esto también lo dijo John Stuart Mill, que dijo: he aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. ¿Limitan? O sea, que él limitaba sus deseos. ¿Por qué? Porque el señor Mill estaba tan preocupado en buscar la felicidad por su vida personal que a veces como que hay que despreocuparse de la felicidad cuando estás muy preocupado y ocuparse nada más. Claro, como cuando es como cuando vos estás buscando todo el tiempo algo y estás, ay, lo tengo que tener, y es un estado de tensión constante. En vez de estar, no digo que no busquen la felicidad, pero no se estresen tanto buscándola. Es algo más simple. Yo encuentro la felicidad estando acá con ustedes, haciendo cosas que me gustan, escribiendo, disfrutando un buen libro, tomando un café, viendo Caso Cerrado, que bueno, ¿ves? Como te caso digo. Caso Cerrado. Y eso es buscar la felicidad. He dicho. Caso Cerrado. Bueno, el señor Kant dijo: la felicidad más que un deseo, alegría o elección, que estoy totalmente de acuerdo en eso, nos da alegría y la elige cada uno, es también un deber. O sea, para mí que es un deber del ser humano buscar la felicidad. Es como decía Hellman en su epitafio, el hombre debe serlo. Claro que sí. Después también el señor Henry David Thoreau dice: la felicidad es como una mariposa. Está bueno esto, porque dice que cuanto más la perseguís, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. Es lo que veníamos diciendo hace un rato. Exacto. Lao Tzu dice: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Y justamente la felicidad es eso. Es vivir el presente. Vivir el presente. Bertrand Russell dice: de todas formas, la forma de precaución, la cautela en el amor, es tal vez lo más mortal de la verdadera felicidad. Opa. Russell, un pensamiento más elevado. José Ortega y Gasset dice: la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene una singular vocación. volvemos a lo mismo, que la felicidad es muy subjetiva. La felicidad tiene muchos colores, como decís vos, y en ese sentido todos somos daltónicos, como decís vos. Le estoy sacando todas las frases, estas son las cosas que dijo Brandon. No entiendo la frase igual, como todos somos daltónicos. Claro, porque como digamos que vos ves la felicidad de color rojo, y yo la veo de color azul. Yo te preguntaba, pero yo soy daltónico, ¿viste? Me quedé tipo... Ah. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Excuse me. Pero... Bueno, y para el cierre, quería concluir en que en sí la felicidad es una sensación, y que siempre nos va a gratificar a nuestro ser, que va a depender obviamente de aquello que consideremos y creamos que nos va a hacer felices. Y en esta época donde tenemos que pasar felices fiestas, y todos a veces fingen ser felices, aunque sea por un instante. No es verdad. Practican sonrisa frente al espejo. Practicamos incluso abrazos, besos con una naranja. Hay que aprovechar para el que sabe lo que le hace feliz, bueno, bien por él, que siga buscándolo, que no deje que se escape, porque se nos escapa muchas veces. Y el que no, ni siquiera sabe lo que realmente le da esa felicidad plena, como yo, que hay que seguir descubriéndonos para ver qué es lo que nos hace felices, y obviamente no dejar de lado esos momentos felices, que lo único que nos llevamos a la otra vida. Qué grande, Brandon. Muchas felicidades por tus columnas. Una mejor que la otra. Se fue pasando, ¿viste? Fue superando, fue como digi evolucionando, sí, el pibe este. Digi evolucionando. Gracias, Brandon. Como dice él, la felicidad hay que buscarla, y si no la encontrás hay que seguir y seguir y seguir, como dice Capanga en su tema Jefe Max. Ni hao peng yu, jin tian tian qi zhen hao, qin ting yi shou. Capanga. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir andando, voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir. Cae suave y lento, voy de colo colo. Llevo un pulso atento, como esta canción. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir. Voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir. Baja la marea, quiero ver qué hay. No parece tanto lo que queda, pero es lo que hay. Como el martes sigue el lunes y ese perro sigue al dueño. Como yo persigo sueño, pero también los diseños. ¿Cómo me gusta este tema? ¿Cómo me gusta este tema? Nos han llegado mensajes a nuestro WhatsApp. Exactamente, Lili dijo: qué groso su programa, y le mando un saludo a mi hija Leti y a Brandon. Y a todos ustedes, besos y feliz Navidad y año nuevo para todos. Muchas gracias, Lili. Gracias por los buenos deseos y por la buena onda. Y también queremos agradecerle a un montón de personas, porque bueno, no va a haber otra oportunidad después de este programa para decirle gracias a todos los que nos acompañaron en este ciclo, este 2016, a FM Boedo por cedernos el espacio, al Centro Cultural Sebastián Piana por darnos el apoyo que siempre nos da, a toda la gente del Centro Cultural que nos escuche y que nos banca siempre, a nuestros oyentes que están del otro lado, a nuestra familia, que es, bueno, nosotros somos muy familiares y siempre viene acá, siempre atrás de la cabina está un papá o una mamá o un hermano, o siempre hay alguien, un amigo que nos viene a visitar, como Matías. Hola, Matías. Sí, saluda, Matías. A nuestro operador, Martín está Caballero, a todos, a Valentina, a todos los que hicieron sus columnas, la verdad, gracias. Todo, no, este no es el fin, este no. Es el comienzo. Y este también es el comienzo de la columna de nuestra queridísima Gala Beluccio. ¿Cómo estás? Hola a todo el mundo, estoy muy contenta de estar acá. Me encanta esa sonrisa, sí, esa es la actitud que nos deja Brandon. Hay que ser felices con lo que hacemos. Hay que ser felices con lo que uno hace también, con lo que uno cree y también con el día a día. Y vos lo que haces es fotografía. Justamente. Justamente. ¿Y qué fotografía tenés ahí? Para hoy les traje una foto... Que la vamos a ir subiendo dentro de poco, que ya la estamos subiendo al Facebook para que la vean, porque es... Te transmita muchas cosas. Si bien nosotros podemos aportar explicándoles más o menos de qué es la foto, verla es otro nivel. Se ve con otros ojos, con el corazón, justamente. Es un paisaje que es un atardecer, mejor dicho, que expresa mucho más, como un dicho que dice: una imagen dice más que mil palabras. Y sí, yo cuando la veo digo que es una foto que, como vos me dijiste ayer, es una foto que habla, dice muchas cosas y transmite un montón de sentimientos esta foto. Es así. En él se pueden observar rayos lumínicos que sobresalen detrás de los árboles, parecido a lo que proyecta una lámpara al estar encendida. Las sombras de los árboles provocan que el foco de atención se centre en el cielo y la luz, logrando un equilibrio natural y asombroso. A ver, vamos a ver esa fotito que... mira, ahí la tenés, Rodri, para que no la vean, para aquellos que no la están viendo. Yo, por ejemplo, mira, lo que me imagino es que algo esconden los árboles. Tiene tres colores esa foto. Sí, tiene varios matices. Algo esconden esos árboles como una sorpresa atrás, algo que está por aparecer. ¿Entendés? Si bien es un atardecer, si vos no me decías que era un atardecer, yo no me daba cuenta. Para mí puede ser un amanecer, tanto un amanecer como un atardecer. Y es algo que está apareciendo para mí. Observá esta parte de acá. La parte del centro. Que sí. Tiene iluminada de otra forma. Ilumina de otra forma las nubes y se proyecta de una manera... Te huele la cabeza cuando la ves. Y no estoy exagerando, Nunca exageras, Johnny. Nunca exagero. Jamás. En la vida, en toda mi vida, pero nunca, nunca, exagerar. No se rían porque es la verdad. Sí, la pi, risa pim, es... Pi, pim, pish. Transmite muchas cosas esta foto y puede tener varias interpretaciones, como digo yo, ¿no? Depende cómo uno lo mire, ¿no? Y encima está bueno porque esta foto también puede hacer referencia... A que siempre queda un poco de esperanza cuando ya no hay oportunidades. Para la felicidad. Ah, mató la frase. La verdad que no quisiera agregar nada más. Gala, te felicito porque has hecho una columna bastante diferente en la radio, ¿no? Esto, yo cuando me la presentaste dije, esto no se puede ser. ¿Cómo haces una columna de fotografía en un medio donde solamente se escucha la voz? Pero la verdad que fue bastante interesante. Muchas muy gracias. Genial todo. Gala, te luciste. Gracias. Una transgresora. Fuera. Y la verdad, quiero decir que para mí es un sueño, aparte de que hago radio y estoy con mis amigos, para mí es un sueño poder producir lo que yo veo a través de la voz, ¿no? Es un reto. Es un reto. Hay que seguir cumpliendo retos y hay que seguir como nos quedamos con la frase de Brandon, que hay que ser felices. Sí. El bien y el mal, es que pasó tanto tiempo y todavía sigo acá. Son tus pasos en la tierra, libertad artificial, que es lo que más. Es mi momento para usar el gorro. El gorro de Papá Noel. Es tu momento, Johnny. Es mi momento. Y bueno, la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes estas historias, no. Estos cuentos. Son cuentos. Estas historias que yo imaginé en algún momento de mi alocado año. Bueno. Así que paso con el último de este libro. Todo tuyo. Todo mío. Se llama Rocky, el diario de un perro. Que arranca así. Hoy llegué a una linda casa, todos se reúnen alrededor mío cada vez que como comida, cuando tomo agua, simplemente cuando duermo. Siempre me acarician, me consienten. Todos dicen que soy muy bonito. Los días pasan y aún extraño a mi madrecita y a mis hermanos. A veces lloro por las noches, pero al instante dejo de hacerlo, o si no me gritan. También se enojan cuando hago pis en el piso de la cocina. Me gustaría que pudieran oírme cuando les digo, wow, soy un cachorro, o ustedes aprendieron a hacer el pis en 2 meses. Pero es inútil, los humanos no entienden. Solo me golpean con una escoba. Ojo, los niños no son tan malos. Juegan mucho conmigo y siempre nos divertimos. Aunque todavía no han aprendido a qué hora darme de comer, casi siempre debo recordárselos con ladridos y gemidos, y luego de un largo tiempo aguantando sus mentiras como ahí voy, ahora te lo doy, ya lo estoy preparando. Yo seré un cachorro, pero no, tonto no soy. Así que insisto, como dije, luego de un largo tiempo me alimento. Es un nuevo día, hoy me sacan a pasear. Por primera vez estoy muy contento. No paro de saltar de un lado a otro y de rasgar la puerta. Chan chan, qué desilusión, el paseo fue muy corto, solo dimos una vuelta a la cuadra. Además, todo el tiempo me tuvieron amarrado con algo llamado correa. Wow, cómo odio las correas. Cada vez que quise seguir a un gato o simplemente correr, mi amo me estiraba con fuerza y no se dio cuenta cuánto me dolió ver el viento alejarse sin poder seguirlo. Trato de ser un buen perro. Me siento cuando me lo dicen, doy la patita cuanto imbécil me la pide, busco decenas de veces un palo que mi amo vuelve a perder una y otra vez. Anda a buscarlo, Rocky. Ah, cómo me busco. Como si no me cansara, ¿por qué no lo busca él? Todo es inútil, me tratan como una basura, me patean sin remordimientos y ya ni me pasean. Esperan que no le deje regalos en la alfombra, si lo hago me golpean. Con esa maldita escoba o me encadenan a mi cucha con esa maldita correa. Todo ha cambiado. Ya no soy ese adorable cachorro que fui. He crecido. He sido un buen perro. Confiaba en que si hacía todo lo que me pidiesen algún día me tratarían bien, pero no. Ya casi no recibo comida. Hace una semana mordí la mano de mi amo cuando intentaba obligarme a comer algo asqueroso. Me golpeó en la cara para que comiese y lo mordí. En la misma mano con la que me ataba esa pesada correa. Lo mordí en esa mano que tanto odiaba. Se vengó, por supuesto. Me llevó mi cucha al techo en pleno verano. Ahora tengo suerte si una vez al día él aparece con comida y algo de agua. Eso no es todo. Arthur, eso no es todo. Me ató de por vida a una pared. De seguro ya sabe que quiero escapar. Me encuentro en lo que se conoce como un país soledad. Aquí no hay nada más, además de un triste perro, cadenas y esa cucaracha que atraviesa la pared. Dios, no hay consuelo para esta agonía. Quiero poner fin a todo esto. He dejado de comer. Oh, querido diario, esta madrugada veo algo hermoso en el cielo. Es tan pura, tan perfecta, tan libre. La luna me ha enamorado con su belleza y misterio. Cómo anhelo poder seguirla, pero no puedo, esta maldita correa. Los días son largos, las noches silenciosas. Solo me sirven para pensar y aliviarme del calor. Sueño con mi venganza. Casi todas las noches el mismo sueño. Encuentro ese maldito en un callejón oscuro donde es evidente la ausencia de los cazadores de perros y me deleito con el dolor que recibe su cuerpo a causa de mis mordidas. Me río destrozando su orgullo, llevándome sus posesiones más preciadas. Sonrío al verlo en el suelo, impotente, alegría destrozada. Luego me alejo lentamente de su triste persona. Ah, dulce venganza. Contra mi amo el indiferente. He vuelto a comer porque necesitaré fuerzas para lo que quiero hacer. Dejaré de ser una mascota, seré libre como el viento, eterno como la luna. Vuelve a mí el espíritu de un lobo, el lobo que había olvidado, y hoy es el día. Mi corazón me dice que sí se puede. Mi alma se va realizando mi nombre. Estiro cada vez más fuerte con todo hasta que la correa se rompe. Soy libre. Podré acompañar al viento, seguir a la luna y correr hasta cansarme. Seré feliz. Pero no sin antes destrozar los zapatos favoritos de mi amo, los cuales ahora están a merced de mis caninos. Bueno, fue un cuento diferente porque fue con una ira tremenda. Es que básicamente ¿sabes quién me lo contó? No. ¿Sabes quién me lo contó? Es un pibe que se llama Jason, que en este momento se está privado de su libertad hace más de 5 años. No me lo contó de esta manera, pero es una persona que a lo largo de su vida ha sufrido bastante, tanto en su niñez como en su adolescencia, que al intentar de alguna manera, ¿cómo lo puedo decir?, trasladar toda esa ira que él sentía, él hizo muchas macanas, ¿entendés? Porque lo único que sentía y lo único que había aprendido era sobre el dolor. Sí. Igual sí, que este perro. Pero hay consuelo en esto de enamorarse de la luna, ¿no? Yo le busqué otra vuelta. Esto de enamorarse de la luna es ver algo más allá de lo que tenés alrededor tuyo. Si bien un montón de nosotros, de los pibes, vivimos en un lugar donde nos corre la policía, donde a veces no tenemos para comer, donde tenemos que laburar un montón de horas para poder conseguir un poco de plata, para poder comprarnos un ropa que nos quede bien, porque si no la gente te mira mal y porque si no sos un, no sé cómo te mira la gente ahora, ¿viste? Juzgándote. Exacto, pero bueno, ves un poquito más allá de eso, ¿entendés? A la luna, ¿ves? Yo a la luna la pongo como algo de algo que tenés, algo que te tenés que enamorar, una pasión. Ya sé qué canción viene ahora. Te suena, ¿no? Ya te sé. Suena. Y bueno, de esto se trata más o menos el libro que escribí, que se llama Los perros. Lo podemos conseguir en la luna. En algún lugar. Libro todavía no. Ojo que todavía no. La única oportunidad que tenían, que tienen es escuchando los programas de Saliendo del Termo, que están subidos al blog. Cada programa, son 7 programas, cada programa yo leí un cuento diferente. Si quieren escuchar los otros 6, están en el blogspot de Saliendo del Termo. Lo buscan así. Genial. Bueno, más o menos eso traté de hacer en este libro, que cada uno siga la pasión que lo mueve. Tratar de hacer un espacio para la reflexión también. Y la felicidad para mí es esto, muchachos. A pesar de todo y de lo mal que nos va a veces. De lo difícil que puede ser. De lo difícil que puede ser y que sí, cuesta bastante, un montón, no ser uno más del millón de personas. Cuesta un montón ser diferente, ¿ok? Pero vale la pena. Pero vale la pena y tiene regalos como estos momentos de hacer radio. Yo podría estar en cualquier otro lugar ahora, pero estoy acá siguiendo el sueño, siguiendo esta pasión. Estoy acá, como dicen los fabulosos Skylax, siguiendo la luna. Ya nos estamos yendo, nos recontrapasamos, pero bueno, esto es Saliendo del Termo, muchachos. Y todavía no nos vamos, queda una última persona que quiere decir lo que piensa, que quiere expresar. Sí, sos vos, ¿no? Sí, Johnny. Sos vos. Bueno, vamos a hablar de que hoy va a estar presentándose la Berizzo en el estadio de River. ¡Vamos todavía! A las 9, sí, que va a convocar a 55.000 personas. Y que la verdad que es la novena banda que están en el estadio River, es importantísimo, es como un Nobel, más o menos. Se lo recontra merecen. Se lo recontra merecen porque viene peleándola desde abajo. Estuvo en Ferro, estuvo en el estadio DirecTV, DirecTV Arena también. Me viene a la mente ahora una frase que dijo Rolo Sartorio, sí, cuando estaba haciendo el tema Miradas en vivo, no me acuerdo en qué concierto. Pero él decía, ¿cuántos caretas y giles te llenan River? Y hacía referencia a Justin Bieber. Sí. Porque es verdad, la verdad que hay muchos cantantes que la verdad no son de acá, y vienen de afuera con otro mambo, con otro palo, más, algo más comercial, y te llenan el River, es verdad. Pero estos chicos apostaron a algo más popular, que es el rock de nosotros. A eso apuntamos, al regreso del rock barrial. ¿Qué es esto? La movida que se está entre lo stone, mezclado con lo un poco de lo punk. Y aparte lo que tiene el Abrizo es mucho de lunfardo. Mucho lunfardo. En los teneneos del Abrizo va a ser la 25. Un amigo de la banda, que se conocen de hace un montón también. Es son verdad. Rock de barrio. Y queremos hablar también de... el Abrizo se formó en el 98 y ya se están tocando hace 8 de años. Sí, están sí. juntos. Muchos discos. Y de la 25, que estuvo en Cromañón 5 días antes, si sabías. Ah, esa, la esa banda no que tenía. Se conocía porque también Osvaldo es... Osvaldo es... Es jugador. Es verdad. Y más o menos sería a eso lo que queremos decir. El otro segmento de rock de esta época va a ser que se va a regresar el nuevo Buenos Aires Rock. ¿Qué es el Buenos Aires Rock? ¿Qué es? Donde estuvieron los artistas que se consagraron ahora. Viejas Locas. Sui Generis. Sui Generis. Me confundí. Sui Generis, Fito, todos estuvieron en lo que es el Buenos Aires Rock, que estuvo cuatro ediciones. Cuatro ediciones. Tres en los 70 y una en los 80. Se hizo en el Velódromo y en el Ferrocarril Oeste, si no me equivoco. Y ahora va a ser otra. Acá te digo quiénes estuvieron: Almendra, Sui Generis, Manal, Box Day, León Gieco y Papo. O sea, con una. Los más grandes. Se formaron ahí. Y en la trastienda se anunció el pasado 5, el lunes, que se iba a hacer de nuevo y se estaba organizando. Uno de los organizadores de esto dijeron que el festival lo iban a hacer muy tranquilos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sabían que iba a pasarla bien. ¿Cómo? La íbamos a pasar bien. Olvídate. Porque es algo ya que tiene una historia y tiene una trayectoria de antes. No puede salir mal. No puede mal ir sal. No puede mal ir sal. Lo que nos va a traer el Buenos Aires Rock sería, en síntesis, actores de la escena del rock que ya tiene un par de años, los más memorables, y la nueva camada, que es importantísimo para renovar, ¿entendés? Tal cual, hay que nutrirnos cada vez más con estas nuevas bandas que están apareciendo. Como la Berizo. El Berizo. Que ya tiene años, pero bueno. Sí, pero hizo el boom hace poco nada más, con el álbum Historias, me parece. Sí. Pero hay un montón de bandas más nuevas que van saliendo, la verdad que tenemos un rock bastante... bastante barrial, y es bueno eso, ir apoyando a los que van arrancando. Él Mató a un Policía Motorizado es una de ellas. ¿Qué banda? Una banda que se viene con todo. Para mí que se viene con todo este un año. Un montón de bandas. Me acuerdo cuando hicimos Astenia hace 2 años. Una banda que ahora es reconocida. Y masiva. Masiva también. Masiva que también se viene. En el futuro. Hay acordate. Un montón de cosas. Quiero también dar un saludo a la gente de Alcud que nos está escuchando. Para el próximo año vamos a hacer una entrevista con ellos. Pero bueno, esa sería mi idea. La verdad que gracias, Rodrigo, por traernos estas propuestas de bandas argentinas. No nada lo comercial, sino cosas de barrio, cosas nuestras, rock cuesta, nacional. Que les cuesta mucho. Algo que es también de nosotros es este programa que hemos hecho. Y no solamente es de nosotros, también es de ustedes, de los que están del otro lado. Porque sin ustedes no somos nada. ¿Nos vamos tocando? Y nosotros ahora, mira, como es algo muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy... una ocasión especial. Es una ocasión especial. Gala trae el djembe. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir con toda la batucada cantando. Sí, cantando. Vamos después, a cantar. Después ponemos sal. Claro, después Después vamos con sal de Gustavo Cerati del álbum Fuerza Natural. Ok, bueno, ¿vamos cantando? Dale, si querés que cantemos todo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Este fue un hermoso año, la verdad. Gracias por estar ahí. Gracias a Valentina, a FM Oedo, a Martín Caballero, a Matías Sheyman por haber venido, a los papás y mamases de todos nuestros compañeros. A Rodri, a todos los que hicieron su columna, Brandon, Leti, Migue, Caro, Johnny. Gala, gracias a vos. De nada. A Tommy, la verdad que a toda la gente que nos hizo el aguante. Fue un hermoso año. Nos esperamos verlos el año que viene. Sí, me voy a poner el gorrito de Navidad porque vamos a cantar. ¿Cantamos? ¿Cantamos? ¿Qué? ¿Cuál? Navidad. Va, pero todos juntos. Navidad. Dulce Navidad. La. No sabes. Felicidad. Desde hace 10 años la venimos remando. Muchos han pasado. Aguante saliendo el termo. Aguante los animales que se están. Ideas y reflexiones. Hay que hablar de ciertas cosas. Y su corazón es por aquí. De moda, de fama, de historia. El termo. Por el FM Boedo. Hacerle a tu amigo. Gracias, Piana, gracias, FM Boedo. Pero cante, loco, cante. Vete unos mates, quédate ahí. Gracias, Caro, por el amor. Gracias, Mie. Gracias, Gala, por las fotos. Gracias a todos. Nos vamos, chao, chao. Hasta el año que viene. Nos vamos con Sal. ¿Con quién? Nos vamos con Sal de Gustavo Cerati. Lo escuchamos. Y sí, señores, hasta el año que viene. Chau, chau. Un compás de luz, el faro dibujo en el mar. Con un beso azul, la espuma se convierte en sal.